Kabbalah, palabra que se origina del hebreo y que significa tradición. Un sistema de doctrinas teosóficas iniciado por los judíos en Europa para interpretar el Antiguo Testamento de forma mística y alegórica. Es un método esotérico de interpretación que pretende revelar a los iniciados doctrinas ocultas acerca de Dios y del mundo. Popularmente se le llama también Cábala a una conjetura o suposición supersticiosa, a la intriga y a la maquinación. No debe confundirse la Cábala con la verdadera fe judía. Se trata de unas doctrinas secretas que se apoyan en supuestas revelaciones que no forman parte del canon de las Sagradas Escrituras. Su aplicación ha cambiado mucho a través de los siglos. Después del siglo XI o XII, el sistema filosófico judío llamado Cábala se comienza a presentar falsamente como doctrina transmitida sin interrupción por los patriarcas y profetas desde la creación del primer hombre. Los dos libros que los cabalistas tienen como autoridad doctrinal son el libro de la creación y el Zohar, al que se le llama la Biblia de los cabalistas. La compilación del Zohar se le atribuye a Moisés de León, judío español, aunque algunos de sus elementos parecen ser mucho más antiguos. Algunas de sus ideas parecen ser de los filósofos griegos, de los panteístas egipcios y de los gnósticos. No hay que dejarse engañar. La Sagrada Escritura se interpreta únicamente a la luz del magisterio de la Iglesia.